sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tomás, te convido un mate que acabas de salir de la ducha, del fondo de la radio, recién bañada en este día lunes. Ay, gracias. Justo me enganchaste con la toalla en la mano, el cepillo en la otra y el pelo húmedo, así que me viene bárbaro un matecito. La escena de recién era, de hace un par de minutitos, era como que realmente te habías quedado a dormir acá, te habías pegado una ducha en tu casa, porque vamos a describirlo un poco. Yo iba desde la parte de donde está el estudio, para aquellas personas que conocen y que ingresaron alguna vez a la radio, como la parte del pasillito, de la puerta que abre hacia la cabina de operadores y demás, iba caminando hacia atrás y Juli venía con todo el pelo así recién mojado, de como de costado, ¿no? Tirado sobre un hombro, con un cepillo en la mano, cepillándose el pelo hasta abajo, el pelo mojado posta. Para mí salía del baño, lo que pasa es que ese baño no tiene ducha, no tiene ducha, pero tranquilamente podría haber sido, peinándose y la chalina en el brazo izquierdo. Te venía cepillando con el derecho, ¿verdad? Me venía cepillando con el derecho. Con el derecho y la chalina en el baño izquierdo, cual toalla, como que recién te la había sacado. La escena fue esa. Esta se quedó a dormir anoche acá, se pegó una duchita para arrancar tranquila el lunes por la mañana en la radio. Vine temprano, me despabilé, me di una duchita y salía como quien sale de su casa, de un vestuario, muy tranquila. Tengo un tema. Me gusta más pensar, imaginarme dormida, que te quedaste a dormir. Me gusta más. Con Saracito, así haciendo la cucharita. Pero tengo un tema que se me enreda mucho el pelo y cuando lo tengo muy mojado, me cuesta desenredármelo. Entonces tengo que esperar a que se me seque un poquito. Por eso, en realidad, me bañé en mi casa, no me bañé en la radio. Y el efecto visual era como que recién salía de la ducha porque me estaba desenredando el pelo. Te bañaste en tu casa y te peinaste acá. Acá. Es claro. Como que necesito un rato hasta que se me seca un poco el pelo y me tengo que desenredar, pues se me hacen unas rastas con este pelo tan finito y la bicicleta, el pañuelo. Es una. Tanto en el verano, todas las épocas del año, para. Se me enreda el pelo. No sé qué hacer y se me enreda mucho. Entonces ando con un cepillo en la mochila y cuando puedo, en espacios amigables, me doy una desenredada. En realidad te tendrías que peinar en donde quieras. Si de repente vas caminando por la calle y te pintó peinarte el pelo, saca el cepillo y peinate. ¿Cuál es el problema? Sí, pasa que también a veces... ¿La gente te mira mal? No, es como, ¿qué le pasa a esto? Me estoy peinando, ¿cuál es el drama? Pero peinarte en movimiento no es fácil. Como que ir caminando, desenredándote el pelo, vas con las manos ocupadas. No es una tarea muy... como... Si tenés que tener bastante coordinación y hay que prestar atención, porque si tenés la atención puesta en cepillarte o eso te trae como una especie de relajo y vas tranca, las veredas de la ciudad de Buenos Aires no son muy aptas para este tipo de situaciones porque te podés encontrar o con un pozo o con una baldosa media levantada o algo y sería un caos. Directamente... la boca al piso, claro, porque tenés las manos en el cepillo y en el pelo. No, de nuevo, una vez y ya aprendí que no me la tengo que volver a dar contra el piso. Entonces, por eso vengo en la bici, digamos, con el pelo empapado, a ver, y cuando llego acá, que aterrizo... Te peinas. Me peino. Bueno, es muy lindo, aparte te relaja un montón desenredarte el pelo, es como, está bueno... Pero eso, no sé por qué, de algún lado tengo mucho, ¿cómo se dirían? ¿Viste eso, las recetas de la abuela, esas cuestiones medio de mitos que te quedan, medio eso? Que no hay que desenredarse el pelo cuando está muy mojado. ¿Por qué? Lo aprendí y yo, para siempre me quedó. Muere. Pero vos tenés rulo. Claro, porque al muere, yo si no me desenredo abajo de la lluvia... Nunca más. Nunca más. Quedó así para... Quedó, chao, listo. Bueno, a mí me pasa que abajo de la lluvia siempre me dijeron que no había que desenredarse el pelo. Entonces tenés que esperar a que se seque. Y a rajatabla. ¿Viste? Esas cosas como, lo aprendí, entonces no me peino. Hasta que no se me seca un poco y ahí tranquila me lo desenredo. Creo que tiene que ver con que se cae. Puede ser que se caiga mucho. Mary también es del Club Rulos, así que tiene otras técnicas. Si se te cae, se te cae mientras estás duchando o mientras no te estás duchando. Bueno, son importa. Técnicas para las, o sea, el pelo para... esté tan llovido que es como, bueno, esperá que se seque un poquito y ahí te lo desenredas para que no se te hagan las famosas rastas que se me hacen durante todo el año cuando no me peino con cuando frecuencia. No te peinas. Nada, cuestión que fue muy hermosa la escena. Me faltó sí. Como el olorcito a tostada. Como que hubiera estado esperándote con la tostadora, como ¿no? Un olorcito así a tostada o a café recién hecho, aunque no desayuno café, no tomo café igual. Pero estaba pero el mate. Estaba el mate, pero viste hecho. Que el olorcito al café recién hecho es como... Faltó eso, como para sentir que realmente te habías quedado a dormir. O el pijama. O que estuvieran como que... Hubieras llegado no, y hubieras no. Encontrado un pijamita, una remera por ahí colgada. Ah, pensé que vos recibiéndome en pijama y en pantuflas. Era como, no sé si quería eso, porque el recién... Además parecía... Nada, te vi como muy fresca caminando. Entonces fue como una... Fue una escena hermosa de recibida para arrancar el lunes. Re cotidiana. Como muy cotidiana, como bienvenida a casa, dale, arrancamos. Yo en un momento quería implementar el colchoncito en la tribu, porque en la tribu y en un montón de lugares más, ¿no? También, pero acá no me dejaron, no se podía. Yo decía, en el estudio de atrás, un colchoncito chiquito, si total no juega nadie. Porque cuando trabajaba en la casona de Humahuaca, había días que pasaba tarde por acá, para mi casa, y al otro día volví, pasaba por la esquina, y al otro día volvía muy temprano para acá, para la radio. Entonces era, ¿por qué no simplificamos esto? O sea, y entro, y ese día en la semana nada más, me quedo en el estudio de atrás con Sarasa sin joder a nadie, un colchoncito chiquitito, total no me muevo cuando duermo, y me ahorraba una hora y media de sueño seguro. Sí, tal cual. O una hora, ponele, de sueño entre ese trayecto que me evitaba. Era todo para optimizar, ¿viste? Para optimizar el cansancio, o sea, o el descanso, para no andar corriendo de un lado al otro. Era, pasaba por acá, por la esquina, y al rato tenía que volver. ¿Podemos agregarlo a nuestra lista de cosas que tenemos que gestionar en algún momento? No, eso no se puede. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 3 de abril del 2023. 17 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 23 grados para el día de hoy con lluvias aisladas, dice el pronóstico. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con una compa para charlar sobre la situación en Francia. Y más tarde llega Carlita Montero con su columna de Ni Una Migrante Menos, cargadísima de información. Sin duda, esto lo conocemos, lo escuchamos hasta el cansancio. Pero esta versión de Miranda con Lali de Yo Te Diré. Siente. paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Fácil en Córdoba, condenan a policías asesinos de Blas Correa. La pena para los autores materiales, cabo primero Lucas Gómez y Javier Alarcón, fue de cadena perpetua por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado por los cuatro amigos de Blas que viajaban con él en el auto baleado. Del total de 13 policías acusados, otros 9 fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público. Se refiere a los efectivos que montaron el operativo de encubrimiento, tirando un revólver viejo para intentar demostrar un enfrentamiento que no existió. Hubo otros 2 policías absueltos. Siento mucha desilusión, pensé que iban a decir algo distinto. Parece que los que estamos acá somos todos locos y que la justicia los puso presos por equivocación. Que somos unos papás que estamos dementes, pero acá hay una sola realidad. Blas no está, plantearon un arma del sábado a la mañana. Dijeron que no había un enfrentamiento que ocurrió, un arma que no ocurrió, dijo Soledad Laciar, la mamá de Blas, luego de escuchar las palabras de los 13 policías juzgados y agregó. Lamento que sigan creyendo que el silencio es la mejor arma. El espía Balbuena y sus 2 ex jefes de la federal condenados por espionaje ilegal. El viernes en Comodoro Pi se escuchó una condena histórica. Américo Balbuena, junto con sus 2 ex jefes de la Policía Federal, Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares, fueron condenados por haber realizado espionaje político a organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y políticas. El fallo del juez Daniel Rafeca condenó a los 3 por incumplimiento de deberes de funcionario público al máximo de la pena condenada en estos casos, es decir, 2 años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos. La pelea durante 10 años de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, periodistas de la agencia Rodolfo Walsh, junto a abogados de la querella, Matías Auffieri, Liliana Macea, Miriam Breckman, Carlos Platowski, de CEPRO Derechos Humanos, lograron aportar abundantes pruebas y testimonios sobre la infiltración que realizó el Cuerpo de Informaciones de la Federal, haciendo pasar a Balbuena como periodista de la agencia Rodolfo Walsh desde esa confianza ganada que le permitió reunir información durante 10 años, desde el 2002 al 2013. Presentan informe socioterritorial sobre daños a la salud de la fábrica de bioetanol Porta Hermanos. Hoy, lunes 3 de abril, desde las 17 horas, se hará la presentación del libro Informe Socioterritorial de los daños a la salud por la permanencia de la fábrica de bioetanol Porta Hermanos en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y del cómic Un monstruo en mi barrio, 10 años de lucha por la justicia ambiental, a cargo de vecinas de Budas, Vecines Unidas en Defensa de un Ambiente Sano, y la asamblea fuera Porta, junto a profesionales que participaron en la realización de ambas publicaciones. Será en el Museo de Antropología, ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 174 de la ciudad de Córdoba. El informe es un trabajo interdisciplinario donde se analizan los daños al cuerpo y al territorio a fin de dar cuenta del proceso de contaminación y desgarro comunitario vivenciado desde el comienzo de la producción del combustible en 2012. Describe en el informe como el resultado de un esfuerzo colectivo e interdisciplinario para alzar la voz en contra de la injusticia ambiental a partir de recuperar el testimonio de las vecinas y comunidades afectadas. Y nos vamos para Francia porque siguen las protestas contra las reformas de pensiones de Macron. Siguen en Francia las protestas contra la reforma de las pensiones impulsadas por el presidente Emmanuel Macron en medio de la represión policial. En Lyon, Nantes, Toulouse, en París y en otras ciudades de Francia, miles de personas se manifestaron el jueves pasado y protestaron contra la represión en Saint-Solin, una jornada que dejó 2 personas gravemente heridas también el pasado sábado. Desde el 19 de enero, los sindicatos organizaron 10 jornadas de protestas masivas contra la controvertida reforma del sistema de pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64. Las movilizaciones populares aumentaron en intensidad a mediados de marzo, cuando el presidente francés Emmanuel Macron actuó por decreto para evitar perder el voto en el Parlamento. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 17 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 grados para el día de hoy, se esperan algunas lluvias. Los delfines están grises y para más información fmlatribu.com/noticias. Você não vai conseguir nada. Escuchamos Diario Tocaos por Criollo y Tropicas. Se é um pesadelo, onde a morte se aproxima, tudo que te leva à depressão, à quase morte, o rap salva, o rap é um mundo, esperança. Você também, pois quem corre atrás vai, que os moleque vai, desde ser é um soldado do medo, eu sei, na cinta pra carregar uma falsa ilusão de ouro, cordão, prata, carro, moto, um dinheiro bom, ser um herói, quem não quer ser pra mãe, motivo de sorrir. É de pequeno no prézinho, um papel crepom, dia dos pais não tem mais alguém se foi. Na construção civil, quem quer saber, filho de preto e favelado chão, o que sobrar pra nós é ser melhor, bem melhor, mais melhor, tipo um doce, uma coisa, um chocolate e uma pedra rara. Pra desabafar, meu rap vai me levar aos confins do mundo pra dizer que só o amor pode te afastar do canhão, de um doze, de um tiro, de uma arma, de uma desilusão. Quem sofre, pai, eu sei, abra seu coração. Aqui quem fala é um sobrevivente, pai. A música vem e me traz emoção. Um milagre divino, Senhor. Na biqueira eu não vou, vários irmãos morrerem em vão. Alimentação de onde eu vim, por seu ver é ilusão. Acorda, irmão. Tecnologia vem e tá na tua mão pra dizer que a cada dia que passa você é nada, nada, nada, nada pro sistema, pai. E as quadradas vão chegar e o pó vai correr e os moleque tem que abastecer, levar dinheiro pra casa se a vida é nada. O que sobrar pra nós é ser melhor, bem melhor, mais melhor, tipo um doce, uma coisa, um chocolate e uma pedra rara. Pra desabafar, meu rap vai me levar aos confins do mundo pra dizer que só o amor pode te afastar do canhão, de um doze, de um tiro, de uma arma, de uma desilusão. Quem sofre, pai, eu sei, abra seu coração. Aqui quem fala é um sobrevivente, pai. A música vem e me traz emoção. Milagre divino, Senhor. Na figueira eu não vou, vários irmãos morrerem em vão.

comienza un nuevo juicio por los crímenes en el centro clandestino Puente 12. Hoy, lunes, a partir de las 9 de la mañana, comienza un nuevo juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Puente 12 o cuatrerismo. El debate abarcará los delitos sufridos por 185 víctimas entre 1974 y 1977, todo el periodo en el que funcionó ese centro clandestino Puente 12. Estaba ubicado en la división cuatrerismo de la policía bonaerense en Camino de Cintura y Autopista Riccieri en La Matanza. Dependía del primer cuerpo del ejército y fue utilizado centralmente por el batallón 601 de inteligencia del ejército en la persecución contra el PRT y ERP. Por esos crímenes estaban acusados cuatro exmiembros de la división cuatrerismo: Enrique Gauna, Néstor Ciaramella, Carlos Tarantino y Ángel Salerno, y dos exmilitares: Walter Minot, quien fue el jefe de personal y jefe de logística del batallón 601, y su subalterno, el exteniente primero Enrique Del Pino, agente de la Central de Reunión de Inteligencia. Trabajadores y trabajadoras de la salud reclaman aumento salarial y rechazan decretazo. En Chubut, trabajadores y trabajadoras de la salud mantienen la lucha por aumento salarial y rechazan los decretos del gobierno de Mariano Arcioni. Mientras tanto, realizan paros parciales y acciones de protestas en distintas ciudades. El dirigente del gremio de la Sanidad Provincial, Armando Olmos, contó que la respuesta del gobierno ante el reclamo salarial fue darle por decreto aumento solamente a los médicos. Nosotros vemos esto como una desigualdad total. Para unos sí y para otros no. Los técnicos, radiólogos, cocineros, choferes, mantenimiento, somos trabajadores de la salud. No es justo que a algunos les den el 150% de incremento salarial y a otros nada, denunció. La Reta le quita la ayuda social a 1.445 alumnes. El gobierno porteño decidió quitar el denominado plus escolar a 1.445 familias porteñas por no mandar a sus hijos al colegio. En CABA hay 17.790 estudiantes porteños que reciben el plus educativo, de los cuales el 8% reciben esa ayuda, que consiste en, por cada niñe, 7.560 pesos si son consideradas en situación de pobreza, o 11.300 pesos si están en condiciones de indigencia. Desde los dirigentes de los gremios docentes repudiaron esta medida. Exigimos que se revea esta situación, se aumente el presupuesto educativo, se construyan escuelas para garantizar vacantes y se termine con la persecución a los sectores populares. La solución nunca puede ser punitiva, sino de mayor acompañamiento del Estado, expresó el secretario gremial de CETERA y secretario general de UTE, Eduardo López. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana, 19 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23, 85% de humedad. Los delfines están grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. No, I ain't the same being a man today. No, I ain't the same. Waking up to this disarray. This uncertainness only seems to serve the misery. May it place on me, might they take from me all of this bullshit. I do not need it. I believe in magic because I've seen it. Nothing you need, ego, you know already how it goes. I got a strong man, strong girl from my head to my toe, back to my ego. These earthly habits, they got to get going. I let go of desires, but I truly let go of the fires that burn them and fuel them. It's so hard to be human with a battle in mind. I have lost our devotion over time. I'm on a path of remembrance, and I'm remembering fast. brain. I've been off in this main, only borrowing train. My cane, cracking the boy, unworthy of his tie. With all these doubts in my mind, trying to cross the sight. Left to struggle in my right. No, it ain't the same. Being a man today. World like city kids beneath the poverty line. I'm feeding my senses. Food for thought is money well spent. Cause most of our so-called knowledge is rented, invented, depends is on flipper frenzies. Social scenarios, holler like Cheerios, you hear me though. Never thought I'd be coming out your stereo, but there we go. I'm at the VR, it's retaining. Now I ain't the same. Being a man today. No, it ain't the same, no, it ain't the same being a man today. Charco. La diversidad. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos acá en FM La Tribu, en Charco de Arena. Entre olvidos de celulares, pero traída de Cedrón, recibimos a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Igual está, hola. Hola, buen día. Buen día. Pensé en bajarme del colectivo y dije, voy a salir online. No quiero salir online, no. Basta. Y no. Dije, bueno, tengo que venir. Pues no pasa nada, te olvidaste el celular, pero quedan los recursos igual. Quedan en los algún... recuerdos grabados. Quedan los recuerdos grabados en la tribu y en alguna que otra mail o mensaje de WhatsApp. Así es. Y bueno, gracias a eso vamos a poder hablar con una compañera que es de corredores migratorios, esto es en Ecuador, que en algún momento ya la habíamos entrevistado telefónicamente para ver cómo está la situación migratoria allá, porque laburan desde corredores migratorios con la comunidad migrante, además que está privada de libertad. Uh-huh. Y la semana pasada, bueno, también aprovechar para solidarizarnos con una periodista que ha sido docente de la Escuela de Corredores Migratorios, que es Carol Noroña, y que ha tenido que salir exiliada del país. Entonces, un poco con la excusa de la columna, queríamos como actualizarnos también de cómo viene la mano en un contexto tan hostil como el de Ecuador, y donde, bueno, la comunidad migrante es la que siempre termina pasándola un poco peor. ¿Nos escuchás por ahí, Lourdes? Sí, cómo no, ¿cómo están? Buenos días, saludos. Buen día, gracias por el tiempo y la comunicación. Vale, vale, cómo no, es muy grato saber de ustedes y poder compartir. Bueno, ahí estábamos comentando un poco el exilio que tuvo que resguardar su vida una periodista que es Carol Noroña y que ha sido además docente de la Escuela de Corredores Migratorios. Y bueno, de esto nos hizo pensar a nosotras también en relación de cómo está la situación de la comunidad migrante, porque hace mucho tampoco que no nos volvemos a encontrarnos, por lo menos charlando desde acá. ¿Hola? ¿Hola? ¿Lourdes? ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, se va, se corta por momentos. Bien, ahí te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Sí, ahorita sí. Bueno, no sé si nos podrías comentar cómo está cómo vienen las políticas o la situación en cuanto a la comunidad migrante en el Ecuador, ¿no? En un contexto donde tenemos un presidente, o tienen un presidente que además, bastante conservador y que, bueno, no hace nada por la población en general. Sí, pues sí, es muy cierto. Bueno, mira, iniciando con lo de la compañera Carol, pues ella como periodista estaba llevando a cabo un trabajo con el sistema carcelario, ¿no? Como tal. Entonces, el sistema de prisiones acá. Entonces, bueno, pues a través de ello, eso le trajo como consecuencia, pues amenazas, ¿verdad? Atentando contra su integridad física y la de su familia, pues no tuvo de otra que forzosamente pues salir de Ecuador, ¿verdad? Por la cuestión de las amenazas, por la delincuencia organizada acá, el crimen organizado. Y entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? Que es bien delicado. Y lo otro, pues, en cuanto a los migrantes, ya hoy día, por lo menos a la población venezolana, ¿verdad?, se le ha dado participación para el sistema de regularización, ¿verdad?, acá dentro de Ecuador. Ya incluso se amplió para todas las nacionalidades lo que es el censo, el registro migratorio, ¿verdad? Es un paso, es un avance, pues, que ya es un respaldo que tenemos, ¿no? Continúan las debilidades, no voy a negarlo, porque sí. A nivel de las instituciones internacionales, ¿verdad? Organizaciones internacionales, pues, la más notoria acá, la población venezolana, sigue siendo, como decir, la gallinita de los huevos de oro para esas grandes organizaciones internacionales, ¿verdad? Porque lamentablemente pues los recursos no llegan a la población como tal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero ya por lo menos vamos avanzando en lo que es la regularización. Esto es un avance muy grande. Lourdes, lo que comentabas del censo sería como un primer paso para ver cuál es la situación regulatoria o la situación en relación a los papeles de la población migrante. ¿Y cómo llegan a hacer ese censo? ¿Lo articulan con organizaciones migrantes? ¿Van a barrios donde hay propiamente más población migrante? Imagino que, como en todos lados, hay varios barrios donde se concentra la población migrante. ¿O cómo para ver también qué tan...? Bueno, aquí estamos a lo largo y ancho de todo el país, ¿verdad? Uh-huh. Estamos los migrantes de todas las nacionalidades. Este sistema de regularización es vía online, ¿verdad? Y luego viene el registro biométrico, que es donde están las huellas dactilares y la fotografía. Entonces ya eso sí es con una cita online. Al momento de uno vaciar toda la información al formulario del internet, ahí nos arrojan una cita a la cual debemos asistir para el registro biométrico. Y luego nos llega al correo electrónico un certificado. Y es a partir de ese momento que ya nosotros tenemos existencia regular en este país. Que ya nos comienzan a validar pues la estadía aquí para una posible visa. En este caso sería la visa humanitaria, la visa VIRTE, que llaman. Esto para toda la población. Habías mencionado en principio para la venezolana, pero ¿se estaría aplicando para todo tipo de nacionalidad o hacen una diferenciación? En cuanto al censo, censo migratorio, el registro migratorio, sí es para todas las nacionalidades, ¿verdad? Ahora, lo que es la visa como tal, solamente aplica en este momento es a la población venezolana. Bien. La visa humanitaria, sí, la visa humanitaria. Entonces, es un avance en el sentido de que por lo menos ya tenemos una existencia en la plataforma del Estado, que ya es un respaldo en este particular. Bien, y en el caso, suponiendo de las personas que no entran por paso habilitado, ¿no ponen en riesgo el llenar este censo si no tienen asegurada la visa? ¿Eso sería un problema? ¿Ese o cómo lo...? A ver, sí. Ajá. No, mira, acá hubo dos tipos de regularización. Un tipo de regularización para las personas que sí entraron por el punto de control migratorio. Bien. ¿Verdad? Eso fue el año pasado. Ya este año se aperturó para todas aquellas personas que entraron por las trochas que llamamos nosotros, ¿verdad? Pues de manera irregular. Ajá, que entraron sin pasaporte, sin ningún tipo de documentación. Pues en este momento a toda esa población es que se le está llevando el registro migratorio. Bien. Entonces, sí, y es a partir del momento en que reflejamos nuestra información en la plataforma que se nos da la existencia migratoria. Podemos tener aquí ya 3 años, 4 años, no importa, pero ya ese tiempo pasado no es válido, sino a partir de este año que estemos dentro de la plataforma. Y ese registro que valida que sos una persona migrante regular en el Ecuador, ¿te permite acceder a inscribirte en la escuela o en la universidad o poder trabajar de forma registrada? ¿O eso recién se logra cuando se tiene la visa? Como hay un... No, sí. En este momento, al momento de la visa, es que se nos va a dar ese respaldo legal como tal. Mientras, se nos da la atención, ¿verdad?, pero sin beneficios legales como tal. Me explico. En estudios, ¿verdad?, en el área de educación, sí se le permite, ¿verdad?, lo que es toda la primaria, el bachillerato, incluyendo la universidad, ¿no? Pero entonces ya al momento para graduarse sí se les exige la visa como tal. En el ámbito laboral es obligatorio la visa, es obligatorio para poder tener los respaldos legales. Claro, bueno, no, es un paso, ¿no? Es un paso adelante eso. ¿Esto está normado como una ley, es un decreto o es una disposición? Porque desconozco o no recuerdo si en Ecuador existe como... Acá en Argentina está la Dirección de Migraciones que depende del Ministerio del Interior. ¿En Ecuador esto cómo es? ¿Quién se hace cargo de la regularidad migratoria? O sea, igual es migración con el Ministerio de Relaciones Interiores, sí señor. Bien. Así es como viene acá ese enlace. Entonces es vía decreto que surgió toda esta regularización. Bueno, es un paso interesante para adelante para avanzar en derechos, ¿no? Claro, un respaldo. Totalmente. Y esta articulación la han hecho también con organizaciones. ¿A ustedes la han hecho participar de cómo va a ser el censo o fue una política que se le ocurrió al Ministerio de o a Migraciones o al Ministerio del que pertenece? Como el proceso, aquí surgió fue por la situación de la cantidad de migrantes que ya estaban acá en Ecuador, ¿verdad? Entonces, porque vino una oleada muy fuerte. Ya luego bajó, mermó un poco cuando hubo la salida hacia los Estados Unidos. Entonces ya las personas subían, ¿verdad? Entonces, ya para los fines de regularizar y de los que ya estábamos acá, pues entonces, vía asamblea se dio este decreto como tal. El presidente dio el decreto de regularizar. Bueno, interesante. Interesante. Sí, sí. Es un avance en ese particular. Hay debilidades, sí, hay que reconocerlo, hay muchas debilidades, muchas fallas, porque hay mucho desconocimiento a pesar de la publicidad, del boom publicitario que se ha dado, ¿verdad? No. Hay muchas fallas. No, y también pienso, perdón. Sí, pero ya esto vence el en septiembre, de aquí a septiembre, ya el Estado ecuatoriano debe tener para con estas personas una decisión en cuanto al otorgamiento de la visa, porque lo que hay ahorita es un certificado de permanencia, solo uh-huh. eso, certificado de permanencia. Claro, y que ese certificado avance en relación a obtener en un futuro la visa y no que sea un certificado para haber fichado a la población migrante y después poder ser, dependiendo de lo que le conviene, como devolverla a su país de origen, sí, ¿no? Sí. Eso también es para tener en cuenta. Sí, porque es que es como, es un riesgo, o sea, no es riesgo, mentira, ese es como, es una aventura migratoria que tenemos, o sea, sí. la palabra es como que muy dura, muy fuerte, pero es así, pues, una aventura migratoria porque nosotros, los migrantes acá, pues, no tenemos la seguridad todavía, claro. ¿Verdad? Los que estamos en este proceso, porque este certificado es hasta el mes de septiembre, claro. Y aún no se vislumbra una decisión en cuanto al otorgamiento de la visa. Bueno, es muy importante visibilizar eso, que no quede solamente en el censo y que caduque el septiembre, porque en cuanto, siendo una página virtual, o sea, necesitas los recursos de tener o un celular con internet o que incluso con el celular también te pueda funcionar la página. A veces no sé cómo funcionan allá, pero a veces se caen los sistemas, ¿no? Incluso, y después, si hay una difusión que se lleva adelante en los centros de las ciudades, bueno, muchas veces la población migrante está más en las periferias. Entonces, tal vez también ahí se necesita un refuerzo, sí, en cuanto, sí, a la difusión. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es cierto. Acá incluso la plataforma a veces se cae para uno llenar el formulario. Tanto es así que todavía existen órdenes de cedulación de los trámites anteriores del año pasado, ¿verdad? De las personas que sí estaban regulares. Sí. Entonces, imagínate ahora a los que no están regulares y tratan de plasmar su información, de vaciarla al formulario. Entonces, sí, esto lo del internet es fundamental porque no hay otro modo, no hay otra manera de poder aplicar a este registro migratorio. Todo es vía online. Sí, o centros donde haya personal de migraciones que faciliten este registro de censos, que eso también sería como, ayudaría muchísimo para que la gente lo pueda hacer correctamente o que pueda destrabar, sí, las dificultades. Bueno, por acá funcionan, son fundaciones, ¿verdad? Claro. Que colaboran con la población migrante y entonces hacen jornadas y es así como se ha podido avanzar. Bien, claro, eso lo hacen laburo de las fundaciones, organizaciones promigrantes, pero también es una obligación del Estado, porque con la difusión sabemos que no alcanza. Sí, sí, sí, sí. Entonces, y a nivel de Estado, pues, cuando uno asiste a la cita, le chequean ya la información, la revisan por si cualquier modificación, uh-huh. Y es lo único que uno obtiene al momento de ir al registro biométrico. Pero lo que es el vaciado de la información, sí es a través de fundaciones, colaboraciones por privado que estamos teniendo. Bien. Bueno, Lourdes, te agradecemos toda la información en relación a qué pasa también con el tema de la regularización migratoria en Ecuador, porque a veces no lo desconocemos. Uh-huh. Y estos pequeños avances, está bueno que se conviertan en más derechos y no lo contrario, ¿no? Que vengan y después te digan, bueno, se terminó septiembre, te vas a tu país, o no puedes estar más acá. Porque no, ya, bueno, llegando septiembre vamos a ver, ojalá que ya tengan determinado lo de la visa, porque por los momentos, sí, tenemos este certificado que nos es válido aquí dentro del territorio, o sea, esto no nos garantiza a nosotros poder salir y entrar nuevamente, no, solamente están para atrapados permanecer dentro del Ecuador. Están como atrapados dentro del Ecuador, o sea, solamente se tiene el certificado, no es suficiente, ¿no? Sí, ciertamente así es. Bien. Bueno, vamos a estar hablando entonces próximamente a septiembre para ver cómo viene la situación y el espacio para cualquier tipo de difusión y bueno, para tejer ahí puentes. Claro, claro. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, ¿verdad?, por haberme dado la participación y haberme permitido, pues, entretejer este tipo de información. Sí. Sí, muy bien, muy importante, la verdad, muy importante. Así que te mandamos un abrazo grande y

Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Charco. Es un reto cotidiano. Se construiré. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes, rodeado y casi basado en noticias migrantes. Sí. Le vamos a continuar dando lugar a Carlita Montero para seguir con su columna. Así es. Antes de hablar un poquito con Erika, porque el lunes, sí, 10 de abril, se cumplen 2 meses del femicidio de Claudia Tupa. Así que queríamos como charlar con ella a qué hora va a ser la actividad, la concentración y movilización en el lugar. Pero queríamos también invitarles en relación a lo que es una muestra que se está llevando adelante en la ex ESMA, en el centro de en el lugar de memoria, ¿no? Uh-huh. Que se trata de una muestra que es Mujeres de Confort. ¿Qué es esto? Bueno, Mujeres de Confort son retratos, autorretratos de mujeres sobrevivientes que han sido sometidas a violencia sexual permanentemente durante la Segunda Guerra Mundial por japoneses a distintos tipos de mujeres de nacionalidades, como ser coreanas, como ser chinas, filipinas, malayas, vietnamitas y holandesas. Lo que hacían era llevarlas engañadas, sobre todo en zonas rurales, de que iban a laburar en fábricas, a los muchachos se los llevan a la guerra. Y en realidad eran como campos de concentración de violencia sexual, donde se turnaban, esto es literal, se turnaban todos los milicos japoneses para violarlas sistemáticamente, desde adolescentes hasta 20, 30 años, las pibas, durante, en algunos casos, 8 años, bueno, todo lo que duró la guerra, ¿no? Y toda la condición de religiosa, moral, toda el silencio también, o la vergüenza de poder hablarlo. Fueron décadas hasta, no sé si hace unas 20 años o un poco más o menos en ese tiempo, empezaron a hablar algunas sobrevivientes, una y después empezó otra y otra, y de esa manera, bueno, también existe un conflicto diplomático incluso por reparación a todas las mujeres, en este caso a las coreanas, que bueno, el Estado japonés un poco mira un costado, no se quiere hacer cargo demasiado. Esta muestra se está llevando adelante en la ex ESMA, en la sala de memorias, perdón, esto lo quiero chequear bien. Es en la casa por la identidad, porque vieron que dentro de la ex ESMA tenés un montón, sí, de lugares. Entonces, en la casa de por la identidad es la muestra. De lunes a viernes, yo quise ir el sábado, pero estaba cerrado, entonces de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. La muestra está articulada entre la Asociación Coreana de Buenos Aires y el fotógrafo, que acá es lo paradigmático, es un japonés. Capaz tengo un poco de prejuicio en esto, por eso me da mucha curiosidad ir a ver, porque me imagino que este relato y esta de memoria, recuperación de la memoria de mujeres coreanas, también deben haber compañeras coreanas, fotógrafas, haciendo ese trabajo, me imagino yo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí peco capaz un poco de prejuicio, pero esta muestra se está llevando adelante en la ex ESMA, es algo de lo que se conoce muy poco y es muy tremendo, uh-huh, es muy tremendo porque se estima que entre 200 y 400 mil mujeres fueron las que han sido violada sistemáticamente por milicos japoneses, uh-huh, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un Instagram que es mujeres-sin-confort, donde está subida toda la información de esta muestra y trabajos también que vienen realizando desde hace un tiempo. Así que, nada, esto como para comentar. Ahora sí vamos a charlar con... No, no está todavía, Clau. Estamos tratando de comunicarnos con Erika para hablar de la movilización que se va a llevar adelante el 10 de abril para exigir justicia por el femicidio de Claudia Tupa. Sí. Y todavía no nos podemos comunicar con Erika, que es una de las voceras, ¿no?, y referentas de todo este pedido de justicia. Exacto. Bueno, Erika, y a quienes nos estén escuchando, Claudia Tupa es una compañera boliviana que fue asesinada justamente el 10 de febrero en el barrio de Floresta. Esto... Joaquín B. González al 31, casi esquina de Rivadavia, en el barrio porteño de la ciudad, y que durante, bueno, estos dos meses, casi dos meses en realidad, hubieron una demora en el allanamiento al lugar, que demoraron más de 10 días, al mismo tiempo que el fiscal, donde se encuentra la causa, que debería investigar la situación enfocada en el femicidio, todavía no lo está haciendo, no llamó a declarar, por ejemplo, al principal sospechoso, que es Claudio, que se llama Claudio también, pero y que se encuentra en estado de libertad, sabiendo que fue, incluso tuvo un falso testimonio diciendo en primera instancia de que Claudio se quería ir y como tenía que cerrar el lugar, o no se quería ir, pero como tenía que cerrar el lugar, la tuvo que dejar ahí sentada y él se fue. Pero esto fue desmentido por cámaras que facilitaron incluso, no investigaciones por parte del Estado, sino que facilitaron esas cámaras los propios vecinos y vecinas que les hicieron llegar a familiares y amigas de Claudia porque se conocían o se cruzaban en el barrio. Y de esta manera se ve como el primero le ingresa a Claudia contra su voluntad, se le ve media que no está en un estado en el que pueda hacer valer su voluntad, ¿no? Y que posteriormente, de unos 40 minutos, lo que hacen es, lo que hace este señor, el dueño del local además, es dejarla en la vereda, así de manera muy impune. Entonces, además de tener este falso testimonio clarísimo registrado por las cámaras, el juez Yapuy, Ariel Yapuy, de la Fiscalía 62 de Capital Federal, no lo ha llamado a declarar. Y otra novedad tiene que ver con, bueno, ya pasaron casi dos meses y el informe toxicológico tampoco está todavía, cuando sabemos que, bueno, el cuerpo al correr los tiempos hay pruebas que se van borrando por una cuestión natural, ¿no? Entonces, esto es algo para que no estaba, que todavía no está dentro de lo que serían los avances del caso. Y el 10 de abril se va a hacer una movilización. Queríamos confirmar con Erika el horario, pero igualmente lo vamos a estar como difundiendo cuando esté el flyer. Posiblemente sea a partir de las 5 de la tarde, cosa que también la gente que salió de trabajar pueda acercarse y ayudar a difundir y a visibilizar la situación. Y se va a intentar, o ese es el objetivo, de hacer una especie de no sé si de centro, como algo de memoria por Claudia, ahí en el afuera de lo que es lugar donde se la vio por última vez con vida. Al mismo tiempo, hoy a partir de las 2 de la tarde va a haber una reunión, no sé bien de qué se trata, pero en el consulado, la cónsula adjunta, van a haber una instancia de diálogo con distintos casos de mujeres bolivianas, donde, bueno, hay situaciones de falta de justicia o acceso a la justicia. ¿Dónde está actualmente funcionando el consulado? El consulado está en 11, sobre Mitre, al lado de, enfrente de la plaza, sobre Mitre. Ahora puedo fijar, pero es... ahí en el edificio, en el edificio siempre, ahí enfrente de la plaza. Sí, si no me acuerdo, recuerdo, es el primer piso. Ahí va a estar participando el papá de Claudia en esa reunión, no sé si será abierta, donde van a estar distintos casos de mujeres bolivianas con el objetivo, espero yo, de generar justicia. Pero bueno, vieron que la última vez que hablamos con Erika nos comentaba de que si bien se acercó a autoridades del consulado, cuando fueron algunas movilizaciones de, por el pedido de justicia por Claudia Tupalotore. Hay un documento y una carta que pueden enviar nuestros responsables de las autoridades consulares instando que se investigue o incluso pidiendo un informe, pero esto, según lo que hablamos la última vez, no se había realizado todavía. Entonces, bueno, esperemos que, además de la charla de hoy a la tarde en el consulado con distintas compañeras o causas de distinto de índole, también podamos estar al tanto de que pudieron presentar una carta, ¿no? Y ayudar de esa manera a que el caso empiece a funcionar un poquito mejor. Bien. La movilización, Carlita, va a ser entonces el lunes que viene. Claro, después del fin de largo, nos llega el 10 de enero y va a ser la movilización a la tarde. De abril. Y ahí en el Instagram, para las personas que están escuchando, de Ni Una Migrante Menos, va a estar subido el flyer con la convocatoria. Sí, nosotras vamos a replicar el flyer y lo que saquen las compañeras, pero sobre todo las compañeras amigas de Claudia. Y entiendo que no hay una página específicamente como Justicia por Claudia Tupalotore todavía, donde sí van compartiendo, porque lo hacen a través de las etiquetas, es el Facebook, que es Claudia Tupalotore, pero ahí etiquetan no solamente por cuestiones de la causa, sino también de otro tipo, pero ahí también seguramente va a estar subido con etiqueta, porque no es que lo publican desde el Facebook propiamente dicho. Bien, bueno, vamos a ver si podemos insistir en comunicarnos con Erika para profundizar un poquito más. No te vayas, Carly, que arreglamos el mate y nos tomamos, hacemos una rondita más. Bueno. Cuando trascienda yo me iré cantando. Cuando trascienda yo me iré bailando. reto cotidiano es el construir sueños. Nueve minutos faltan para las 11 de la mañana. Estamos casi retirándonos del aire de la tribu para darle paso a Petris, a su montaña, para que pueda ir escalando en distintos mundos musicales. Pero nos queda un poquitito todavía de programa. Y hoy no tenemos sorteo. Esta semana va a ser es corta. No vamos a estar jueves y viernes al aire, pero siempre nos gusta rosquear desde el lunes las actividades que se van a estar dando en el fin de semana, que en esta oportunidad tenemos como un fin de semana para algunas personas extendida, ¿no? Porque jueves y viernes hay muchos que no van a estar trabajando y se van a estar dando algunas joditas, ¿no? Sí. Ahí Carla, Tim se prende. Semana chanta. El jueves, si tienen ganas de mover un poquitito su cuerpo de una manera armónica y intercambiando roles, rompiendo ciertas estructuras, incursionando por el mundillo del tango, se pueden acercar a Masa 1165 a tomar las clases de Sole Nani, 19:30 para principiantes, 20:30 para personas que fueron alguna vez y la tienen un poquitito más clara, y después práctica. De tango queer. Práctica de tango queer. Esto es jueves, en realidad todos los jueves, estar atentas porque algunos jueves hay música en vivo ahí en la Minga Club Cultural. Ahí va. Carly, ¿vos tenés algo para compartirnos a nivel de saliditas, sí, además de la muestra fotográfica en la ex ESMA? Bueno, yo estuve el sábado, hicimos un tour. Hay una muestra interesante, mes de Malvinas, también de las Malvinas, ¿no? Justamente en el Museo de Malvinas Argentinas, en la ex ESMA, donde hay un sector dedicado a la realidad virtual. Muy flashero, quiero decirles. Invitación a todo el mundo que esté escuchando y que le dé curiosidad a esto. Son como seis diferentes, no sé cómo decirles, plataformas, salas, imágenes, lo que se te proyectan desde el casco que te ponen. Sí, es como que te ponen un casco y entras en otro mundo, ¿no? Claro, son seis distintos tipos de imágenes que se proyectan, ¿no? De realidad virtual. Una de ellas es la que más me flasheó, la última, porque vos estás como esto en relación a una isla de lo que es las Islas Malvinas. Uh-huh. Ahora no recuerdo el nombre. Y una específico, estás como en un mirador, entonces tenés mar por todos lados y a un costado como un vacío. Entonces ahí yo iba jugando y arrastraba el piecito, a pesar de que sabía que estaba en la sala, mi mente arrastraba el piecito y quería... ¿Por las dudas que te fueras al abismo? No sé, como para que no me impacte demasiado la cuestión de... no es claustrofobia, es... Vértigo. Vértigo. Vértigo, pero me gusta el vértigo. Sí, estoy segura, estaba en una sala. Y cuando te estás acercando a la pared, como te muestra unas luces cuadriculadas, azules o rojas. Entonces sabes que te vas a chocar, porque estás en una realidad virtual. Así que lo pueden ir a presenciar de lunes a sábado, entiendo, con turno previo, sacando por la página del Museo de Malvinas Argentinas, y dura 20 minutos. Toda esa experiencia virtual. Hay en otra imagen donde puedes colocar imágenes en una objetos en una maqueta, como de que la maqueta es la isla y estás poniendo un botecito. También puedes jugar con la otra persona de pasárselos, ¿viste? Uh-huh. Es muy loco, chicos. Tengo otra que no tiene que ver con una realidad virtual, sino que tiene que ver con algo concreto y material. Falta, porque es a fin de mes, pero no importa, lo vamos a empezar a agitar desde ahora porque queremos mucho a esta banda y además porque las primeras entradas van con descuento, y estoy hablando de que Montarosa presenta La Reina del Páramo, su segundo disquito, el 29 de abril en el Teatro Sirsu en Untref. Uh-huh. Es un hermoso teatro, así que para aquellas personas que quieran ir a ver La Reina del Páramo, que quieran deleitarse enlace con la voz de Montarosa y toda la banda. Ingresen, pongan seguir a Montarosa, ingresen ahí para en el link de la bio de Monta, está justamente para sacar las entradas. Ahí va. Y 29 de abril. Eso, la vamos a invitar para que venga a tocar en vivo a Monta. Obviamente. Así difundimos la nueva presentación, pero... El 29 también es el Día Mundial de los Animalitos. Parece, viste como el comentario, como, bueno, sí, estamos con Carlita, sigue Carlita acostando. Pero mañana es 4 y como todos los 4 de cada mes en las ciudades costeras se realiza un atlanticazo, en este caso el 16º atlanticazo en Peatonal San Martín y Mitre en la ciudad de Mar del Plata desde las 5 de la tarde. Siguen, ¿no?, las movilizaciones en repudio a la explotación offshore en nuestras plataformas marítimas, en contra, ¿no?, de estas empresas multinacionales dedicadas a la extracción de petróleo, que lo único que hacen es contaminar nuestras costas y, como veníamos informando, ¿no?, desde meses atrás, había un amparo, finalmente el Poder Judicial de Mar del Plata levanta el amparo habilitando a que las empresas comiencen con estas investigaciones. Así que mañana, si estás en Mar del Plata o en cualquier ciudad costera, acércate a las ramblas, a los puntos céntricos que van a estar movilizando y repudiando todo este accionar extractivista. No tenemos más agenda por ahora, solo porque es lunes. Obviamente que sí se va a ir cargando entre martes y miércoles para ir anunciando. Sigan a La Libre también, que arranca la semana que viene, inauguran Las Plumíferas, que es un ciclo de lectura y música. Así que es a partir del miércoles 14 de abril de 18 a 20 horas en Chacabuco 917. Para ir enterándote todas las cosas de La Libre, seguí las páginas en Facebook o en Instagram. Nos tendríamos que ir retirando, me parece, de a poquitito. También anunciar de que no tenemos sorteo porque es una semana corta, pero si hay personas emprendedoras que quieren hacer como la propuesta con alguna de sus producciones para que nosotras podamos ayudar un poquitito en la difusión, nos pueden escribir. Sí, pero lo dejaríamos para... Podemos empezar como a rosquearlo para que se lleve adelante la semana que viene. Claro, ¿cómo la ves? Solo estamos haciendo el mangazo hoy día lunes porque no tenemos un producto concreto para ir sorteando. Así que las personas que quieran se pueden comunicar con Charco de Arena para ir pensando esta consigna y el lunes ya tener el premio del sorteo de la semana que viene. Me encanta. Vamos por esa. Gracias, Carlita, por el cedrón. Gracias por la magia del mate. Y por quedarte con nosotras. No, ustedes. Gracias, Mary. Del otro lado, ¿nosotras cuándo nos reencontramos, Van? Nosotras hoy nos despedimos del aire, le damos el pase a Petri y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Mi robot me esclavó.